del amor y la amistad. Yo te voy a regalar mi bonita inspiración. Yo te aseguro que también tú me darás de tus pechos perfumados tu bonito corazón. Siempre en mi vida que tuve esta primavera que juntos hemos pasado, nunca se podrá olvidar. De aquellos besos que te di por vez primera, de tus labios amorosos nunca se van a borrar. Yo te recuerdo el día que tú te fuiste, creando penas en mi entorpecida alma. Y a tu regreso, corazón, ya no estés triste, porque has traído de nuevo paz a mi alma. Ahora te encuentro otra vez por casualidad. Quiero brindarte mi calor y mi alegría. En este día del amor y la amistad, voy a adorarte para siempre, vida mía. Voy a adorarte. Pollo. Día del amor y la amistad, yo te voy a regalar mi bonita inspiración. Yo te aseguro que también tú me darás de tus pechos perfumados tu bonito corazón. Siempre en mi vida que tuve esta primavera que juntos hemos pasado, nunca se podrá olvidar. De aquellos besos que te di por vez primera, de tus labios amorosos nunca se van a borrar. Yo te recuerdo el día que tú te fuiste, creando penas en mi entorpecida alma. Y a tu regreso, corazón, ya no estés triste, porque has traído de nuevo paz a mi alma. Ahora te encuentro otra vez por casualidad. Quiero brindarte mi calor y mi alegría. En este día del amor y la amistad, voy a adorarte para siempre, vida mía.